Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricard Aris desde los estudios de Agorasol Radio aquí, en el corazón de Madrid. Antes que nada, hola a todos aquellos que no estáis mirando el fútbol. Agradeceros sinceramente que estéis con nosotros, no simplemente porque nos gusta que estéis aquí escuchándonos, sino también porque hay una competencia que es especialmente fuerte y hoy más que nunca os damos las gracias porque a la vez que estáis mirando los pases de Iniesta, compartáis vuestras opiniones en Twitter con nosotros. Esta semana tengo el placer de compartir programa con, empezaremos por ti misma, Patricia Orrillo, periodista independiente, quincemallista y una de las iniciadoras del 15MCC y de también Comete el Periodismo. Especial decirlo hoy, ¿verdad? Sí, muchas gracias y gracias por invitarme de nuevo. Gracias a ti. Si quieres luego comentamos un poquito lo del Comete el Periodismo porque ya que es este domingo. Perfecto. Venga. También estamos con Luis Díaz, estudiante de Derecho y Administración de la Universidad Carlos III, es cántabro, ha vivido en Madrid, en Varsovia, en Lima y se considera liberal progresista y en Twitter es Luis_Tenenbaum. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Esto de que hayas vivido en tantos sitios me lo tienes que explicar también, pero bueno, luego me lo cuentas. Y la última de la lista, pero no por ella, no por ello, bueno, que eso, que está muy bien también, Sofía de Roa, periodista especialista en, es que cuando me hago un lío de verdad, yo no me quedo a medias nunca, periodista especializada en comunicación política y coordinadora de Pan y Circo, aquí en Agorasol Radio, Pan y Circo. Y que en Twitter es Sofía de Roa con una arroba delante. Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo, gracias. Y nuestra compañía, compañera quiero decir, que nos hace compañía también, María, María Araiz, que nos hablará y que nos tratará el tema de las redes sociales. Sí, animamos a los oyentes a que participen de forma directa con el programa y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter @agorasolradio o con el hashtag La Plaza en Llamas. Pues ya estamos todos. Os recuerdo, pues eso, que Agorasol Radio, que La Plaza en Llamas, que empezamos en un momentito y podemos decir eso de... ¿Sabes? Es como una frase que a mí me encanta decir... que me encanta decir para empezar los programas, para empezar el debate, para empezar a decir cosas, que es una frase que a mí, os lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta, que es que arda la plaza. Without you. Hoy a petición de Nayer Master, bueno, más que a petición, me la ha propuesto y lo ha aceptado, cambiar un poco la música habitual de este programa, que siempre era como muy Britpop y muy rock, y hemos pasado un poco a la fiesta y el house. En fin, vamos a hablar del primer tema de la semana, el rescate, no podía ser otro. Decían que no iba a pasar nunca, decían que era imposible, decían que jamás durante el mandato de Mariano Rajoy y ¡tachán! Se ha producido el rescate. Todo comenzó el sábado cuando el ministro de Guindos anunció que se iba a rescatar la banca española con un máximo de 100.000 millones de euros, ni más ni menos, pero a Rajoy no se le vio el pelo por ninguna parte. Eso provocó ese día, quiero decir, provocó que en Twitter se hicieran populares los hashtags Rajoy cobarde, Rajoy dimite y otros aún peores, y al día siguiente, oh sorpresa, rueda de prensa del presidente Rajoy, en la que no mencionó ni una sola vez la palabra rescate y lo vendió como si fuera un triunfo, lo llamó línea de crédito y dijo que no tendría que compartirlas, contrapartidas, para los españoles, que solo para la banca. Pero, el presidente debía creer que en Bruselas no leen los periódicos españoles, porque poco han tardado las instituciones europeas en desmentir a Rajoy y su gobierno, llamando al pan pan y al vino vino, es decir, al rescate rescate y al aumento del déficit, aumento del déficit. Si alguien pensaba que esto iba a tener alguna parte positiva, más bien se equivocaba. Es cierto que la bolsa ha subido en los últimos días, pero hay que destacar que la importancia que ha tenido en este aumento los buenos resultados de Inditex, más que el propio rescate de la banca. Si hablamos de la prima de riesgo, mejor nos agarramos un poco los machos, porque hoy ha llegado a superar los 550 puntos, lo cual no es un buen augurio. Hoy mismo se ha celebrado un gabinete de crisis para tratar el tema, aunque desde el gobierno se ha afirmado que no era un gabinete de crisis. Moody's ha bajado la calificación de la deuda española a un paso, a un solo paso de bono basura, y Merkel hoy ha insistido en que las ayudas de España conllevan condiciones para la banca de este país. En fin, un guirigay formidable. Para que nos desenrede todo este guirigay, todo este lío, hemos llamado a Javier Flores, director del Departamento de Estudios Asimbe, tertuliano también de la Plaza en Llamas, que estuvo ya hace un par de semanas para hablar del tema, de un tema tan tremendo como el de Bankia. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ricardo, a ti y a todos los oyentes. Un gusto estar nuevamente con vosotros. Muchas gracias, igualmente. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto tú todo este lío morrocotudo del rescate? Bueno, visto desde el punto de vista estrictamente lo que es la situación de financiación de la economía española, que es el problema, lo que ha sucedido es que a lo que deberíamos tender o lo que se debería buscar es que la financiación del Estado no esté vinculada, no vaya de la mano con el riesgo de los bancos. Es decir, que si los bancos van mal no implique que el Estado vaya mal y por lo tanto no nos preste dinero. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, desde el momento en el que España pide prestada a Europa una cantidad de hasta 100.000 millones de euros para dársela a los bancos, y resulta que los bancos son españoles, además, son los que tienen más deuda española comprada. Esto provoca un círculo muy peligroso, y es que ello empeora la situación crediticia de España y provoca rebajas de rating en España, lo que significa que los bancos que tienen deuda española, que es el caso de los bancos españoles, pasan a estar en una peor posición y necesitan más financiación, con lo cual hace falta más dinero, y a su vez eso empeora la situación otra vez del Estado y a su vez la de los bancos. Es un círculo que habría que romper, y se está haciendo todo lo contrario. En realidad, el problema de España sigue siendo el mismo. Es decir, ¿resuelve algo que le demos dinero a los bancos para la situación española? No. Es decir, si tenemos problemas para cumplir los objetivos de déficit, etcétera, y con este préstamo de 100.000 millones vamos a empeorar, ¿qué nos hace pensar que si durante los próximos 18 meses tenemos que financiar en España como 250.000 millones de euros, lo vayamos a poder hacer cuando no hemos sido capaces de conseguir menos de la mitad de ese dinero para los propios bancos? Esto es lo que los inversores ahora están planteando. Es decir, si España no ha sido capaz de resolver un problema de sus bancos inferior a 100.000 millones, ¿cómo va a resolver sus propios problemas, que son de más de 250.000? Nos prometen los españoles, nos dice el gobierno, que lo van a hacer. ¿Le creemos cuando ha hecho en rueda de prensa su propio presidente, llevando la contraria a lo que ha acordado su ministro con nosotros hace unas horas, y está diciendo mentiras, pues no, los inversores no se lo creen. Y que en España no es un país de fiar. Su propio presidente contradice a su ministro y contradice lo que ha firmado con nosotros. No nos podemos creer que vayan a cumplir sus compromisos. Con lo cual, peor todavía, nos lo creemos menos, vuelve a caer la calificación española, la deuda se dispara, empeora la situación de los bancos y todo va a peor. Qué buen rollo. Un gran desastre, en realidad es un gran desastre de gestión y de situación. Muy mal gestionado, sobre todo muy mal gestionado, que no sé si es el tema que queréis tocar, pero muy mal gestionado. Quizá por eso se ha tomado tan mal los mercados, ¿no? Por eso está la prima de riesgo por las nubes, por esta contradicción que comentabas, ¿verdad? No hay ninguna duda, además, de que... Bueno, habría que reconocer que Rajoy tiene un muy buen asesor de comunicación desde el punto de vista que no le deja intervenir públicamente sobre estos temas. Solo lo ha hecho 3 veces, y las 3 veces que lo ha hecho fue la primera, a la salida de una cumbre de Bruselas, en la que acababan de acordar cumplir unos objetivos de déficit, para decir que como decisión soberana de España, y al margen de lo hablado en la reunión que ahora finalizaba, que él por su cuenta y riesgo iba a modificar esos objetivos. Es decir, esa fue la primera vez que intervino sobre este tema. La segunda fue la famosa rueda de prensa ese lunes, en el que decía que el sistema financiero español está muy bien, no habría rescate, y dio también unas cifras que a todo el mundo le pareció que estaban llenas de contradicciones. Y la tercera ha sido la rueda de prensa con motivo del no rescate a la banca española. Han sido 3 intervenciones que las 3 han desembocado en un descontrol de la prima de riesgo y una pérdida todavía mayor de credibilidad de los mercados hacia España. Entonces, es cierto que la situación está mal, e independientemente del color del gobierno, ahora mismo habría una situación complicada. Pero también es cierto que el modo en el que se está gestionando ha hecho perder cualquier atisbo de credibilidad, y España se sigue viendo como un país que juega al gato y al ratón, y que no va a cumplir sus compromisos, sin más. Y todo esto que has comentado, ¿qué consecuencias va a tener para la economía española? Las mismas que hemos visto en el resto de países intervenidos. Podemos esperar ya prácticamente para este verano que, como consecuencia de esa hoja de ruta, con cierta periodicidad vaya a haber un seguimiento por parte de Europa del cumplimiento de ciertos objetivos que van a estar relacionados con el cumplimiento de déficit, recortes de gasto y nuevas reformas, y a cambio de esas medidas, sobre lo que vamos viendo en otros países o en Grecia, cada cierto tiempo se revise si va usted cumpliendo, le voy desembolsando el dinero que he comprometido, porque ojo, esto no son 100.000 millones que a uno le entreguen el talón al gobierno de España y ahí queda y ahora haga las reformas. No, no, usted ahora está fatal y le vamos a ir dando en cómodos plazos el dinero que necesita para que usted no se ahogue, pero usted tiene que ir entregando a cambio todo esto que le pedimos. Pues seguramente subida de IVA, reforma de las pensiones, nueva reforma laboral, posiblemente ya este verano, privatizaciones, subida del recibo de la luz. Pues a la práctica, en fin. Perdona que te interrumpa, a la práctica es un rescate de todo el país, no es solo de la banca. Lo es, así es. Y además, España va camino de ser el primer país que esperemos que no, pero todo apunta a que podríamos ser el primer país que, antes de haber recibido el dinero del primer rescate, se lo obligó a pedir un segundo rescate. Joder. Pues me dejas casi sin palabras, pero ha sido claro y meridiano todas las explicaciones que nos has dado. Javier Flores, como siempre, un placer tenerte en la Plaza en Llamas. Volverás a estar aquí, te lo aseguro. Muchas gracias. Buenas tardes. Y hasta la próxima. Un saludo. Vamos a poner un poco de música porque estamos aquí destrozados todos. Sí, señor, en plan David Guetta, como acabo de decir en directo. Después de este análisis iba a decir que para tirarnos de la ventana todos, porque nos ha dejado un poco, vamos, que nos cortamos las venas, el bueno de Javier Flores, pero vamos, ha sido clarísimo en su análisis. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado con el rescate? Si queréis hacer un breve análisis, Patricia, si quieres empezar. A ver, yo esta mañana es que he estado justamente en la rueda de prensa de la gente esta que ha presentado la querella contra Rato, 15M para Rato, y el abogado que ha presentado la querella hablaba de que ya no estamos ante una burbuja inmobiliaria, que realmente estamos ante una burbuja bancaria, y él ha hablado de 165 mil millones de deuda crediticia. ¿Cuántos has dicho? 160. Nos están dando... Creo que nos hemos perdido otra vez. En realidad, máximo nos han dado... Nos han dado 100, nos van a dar 100. 100 como máximo, en teoría. Pues más los intereses, ¿no? Pues este hombre ha hablado de 165 millones. Madre mía. De la deuda crediticia que hay en España, por el tema de que todavía no se han puesto, digamos, sobre la mesa todos esos pisos que tienen las entidades bancarias, uh-huh, que siguen sin decir en realidad lo que tienen y cuánto supone eso en realidad. El agujero todavía yo creo que no hemos visto ni nada más que el inicio del agujero. Y vamos, este hombre estaba poniendo unos datos que no creo que se los sacara de la manga. Ya. Yeah. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo difícil, la verdad. Lo ves complicado, ¿verdad? Sí. Y qué más, no sé ni qué decir al respecto. Lo único decir que a mí personalmente me parece una tontería el debate semántico que se ha formado, porque está clarísimo que esto es un rescate. Sí. Sea el nombre que le quieran poner, porque al fin y al cabo el dinero va al FROP, y el FROP es un organismo público, y ese dinero está esos títulos de deuda están garantizados por el Estado español. Entonces, al final, aunque solo los intereses vayan a déficit y el resto vaya a deuda, al final lo tenemos que pagar todos. Pues parece que sí, ¿no, Sofía? Sí, yo incluso así que entrando en el debate semántico, ni siquiera lo llamaría rescate, solo lo llamaría secuestro, lo llamaría trampa, estafa, bueno, tampoco... o más sacrificios para todos, porque yo creo que eso es lo que se va a reflejar y lo que se va a traducir, también en la línea de lo que decía Patricia, que todavía no se ha visto lo que hay ahí detrás de los bancos. Si ayer o antes de ayer Fitch rebajaba la calificación a 18 bancos españoles, Standard & Poor's ya habla de bajar un 22% más al precio de la vivienda, y ver cómo seguimos haciendo caso a estas agencias de calificación, que son responsables de la crisis económica que empezó en Estados Unidos con los hedge funds y las hipotecas subprime, etcétera, y nada, yo creo que este rescate es simplemente una estrategia de hundir al euro, que es el objetivo que se han puesto unos pocos, y en ello están. Luis decía que no con la cabeza. Pues la verdad es que me parece, a mí estas teorías de la conspiración sobre hundir el euro y sobre fastidiar a países, la verdad es que no me las creo. Simplemente creo que hay un problema muy grande de arquitectura institucional en la Unión Europea, pero no creo que haya ninguna conspiración. Creo que hay gente que se aprovecha de los problemas que tenemos, pero conspiración para hundirnos, desde luego que no tenemos. Y bueno, ya ha salido la noticia de que ya los auditores independientes que contrató el gobierno cifran en 70.000 millones de euros el agujero bancario. Entonces, en principio, aunque, bueno, aquí nunca sabes si te puedes fiar porque cada día cambian las cifras, pero en principio se supone que con los 100.000 euros tendría que ser suficiente. Auditores cuyo uno de los auditores es el número 2 o ex número 2 del Ministerio de Luis de Guindos, esos auditores independientes. O hay compañías, bueno, que están... Parece que tan independientes no son, ¿verdad? En eso parece que no sé, que ahí también hay muchas dudas. No, yo con respecto a lo que decía Luis, yo no creo que haya una conspiración. Lo que pasa es que el problema es que el sistema está montado de tal forma que una parte de la sociedad directamente, no sé, no parece que vaya a poder tomar decisiones en el futuro próximo. Es decir, que las decisiones las están tomando. Es verdad que a lo mejor hemos vivido en la idea de pensar que vivíamos realmente en unas sociedades democráticas, y es mentira, pero lo hecho es que ahora mismo, o sea, hay una clara consciencia por parte de al menos de un sector de la población. Yo no diría toda la población, ni mucho menos, porque desde luego no considero que la mayoría de la gente, vamos, estando hoy que está todo el mundo viendo un partido, estando en la situación crítica en la que está nuestra sociedad, pero ya desde hace tiempo, yo no creo que haya conspiración, pero sí que es verdad que hay una serie de intereses. No interesa en realidad el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque los modelos productivos interesan más los de India, los de China, es decir, de gente que está en esclavitud o semiesclavitud, utilización de mano de obra infantil, por ejemplo, porque eso genera unos beneficios para las multinacionales que no lo generan países como el nuestro, que en un estado de bienestar con una cierta situación de cobertura, pues eso, sanitaria, educativa, etcétera, etcétera, pues hay una serie también de elementos importantes de una serie de gastos que produce ese tipo de sociedad, que hay ciertos sectores, ciertos grupos que no quieren que haya esa forma de entender la sociedad como un lugar en el que todos somos iguales, sino que en realidad sí que quieren que siga habiendo un sistema de castas o de clases basado en la economía. Es decir, a nosotros se nos está distanciando. Hoy ha salido la información de que Amancio Ortega es el primero, el segundo... Era el primero, sí. El primero más rico de Europa. De hecho, se ha hablado que si se nacionaliza Amancio Ortega, se nos acaban los problemas de la deuda. Es una broma, pero ¿hacemos un rumasa con Amancio Ortega o qué? Lo proponemos, a ver si cuela. Pero es verdad, yo también en la línea de Patri reconozco que, o veo que, la, que es eso, que lo que se va a pagar es con una disminución de las condiciones de vida. Y también volviendo a lo que decías, conspiración, tampoco creo que sea conspiración, además que también es una palabra ahí que suena muy... muy un poco... Es que claro, cuando hablamos de conspiración no se puede coger una conspiración sí y otra, ¿no? Yo no hablaría de conspiración, hablaría de lo que decíamos antes, de estafa y de espoli, de gente que se dedica a especular, a no producir nada para la sociedad y a ganar dinero a costa de eso, a costa de especulación. Y por lo tanto, yo creo que eso se tiene que eliminar y son lo que están tratando de hacer los que no están metiendo en esto. Y si no eliminar, porque lo que tampoco creo que sea posible, como mínimo intentar poner un poco de trabas en el camino, ¿no? Digamos, como poner, ahora no me sale la palabra, tributos, digamos, a las otras acciones, que regular un poco el mercado financiero. Bueno, yo sí que creo que hay una cosa clara y es que no sé las causas y creo que eso sí que se debe investigar, porque obviamente hay alguien culpable, por lo menos, yo creo que de delito societario, por lo menos. Pero lo cierto es que había un agujero en los bancos que había que tapar. Y solo se puede tapar con dinero público porque España tenía cerrado el acceso a los mercados. Pero eso es lo que damos por asumido porque ese es el sistema que nos han dicho que es el único. Bueno, pues si dejas caer Bankia, claro, cae una cosa detrás de otra. Pero es que lo que no sabemos es qué pasaría si se cayeran los bancos. ¿Qué pasó en Islandia? Bueno, dejaron caer los bancos, ¿no? En Islandia nacionalizaron los bancos, como se ha producido ahora en Bankia. Perdona, lo de Bankia BCA, no es una nacionalización porque al ser una conjunto, o sea, es un conjunto. Se ha nacionalizado la matriz BCA, sí. Y después se va a producir una ampliación de capital en el que se va a nacionalizar todo lo que el Estado va a tomar el control de la mayor parte de Bankia, que ahora creo que tiene el 49% o el 50%, no sé exactamente. Pero de todas maneras, ya que hablas de Islandia, justo aquí tengo un reporte del Ministerio... Ha venido preparado aquí el amigo, con muchos links, ya me lo he dicho antes en Twitter. Del Ministerio de Finanzas islandés, que dice exactamente Iceland completes IMF program. Vamos, el que ha completado el programa tal cual se lo ha puesto el Fondo Monetario Internacional. O sea, no, yo ahí no veo ninguna revolución. Hombre, en Islandia dijeron que no pagaban la deuda de los bancos. Bueno, en Islandia lo que dijeron exactamente era que ellos no iban a pagar las deudas que sus bancos tenían contraídos fuera del territorio islandés. Pero bueno, a mí eso personalmente no me parece bien porque son deudas. El banco Icesave, tenía, simplemente era un banco en el que captaba depósitos en general de clases medias y bajas del Reino Unido y de Holanda. Y lo que han decidido es simplemente ellos que nos... Tenemos que tener en cuenta que Islandia es un país muy pequeño, que todo el mundo sabía allí de sobra lo que estaba pasando, que se conocían entre ellos, de hecho. Y ellos han estado viviendo allí, eso sí que era una fiesta y no de España, y después cuando las cosas fueron mal, decidieron no pagar y dejar en la estacada a los ahorradores británicos y a los ahorradores holandeses. Pero si es todo el sistema, ¿no ves que todo el sistema es una perversión? Es decir... Bueno, si a mí no me parece una perversión. ¿A ti te parece que no es perverso el que tú pongas dinero en un sitio y que realmente por una cuestión de especulación, es decir, de lo que una serie de personas dicen que algo va a crecer o va a dejar de crecer, tú ganes dinero por ese hecho? ¿No te parece que eso es perverso en sí mismo? Es decir, que tú no produzcas nada, solamente estés beneficiándote de una serie de especulaciones que hacen una serie de personas que ni siquiera conoces y que se dedican a eso, a utilizar una serie de rumores sobre cómo va una empresa, cómo deja de ir, para que tú ganes dinero. ¿No te parece que eso en sí mismo ya es una perversión? Pues la verdad que no. O estafar a la gente, quiero decir, obligar a los directores de sucursales a llevar unos mínimos de objetivos, engañando a la gente, ofreciéndoles productos con un alto riesgo a sabiendas. Bueno, es que es obvio que si se ha producido una estafa, en esos casos obviamente hay que investigarlo y en su caso condenarlo, pero la verdad que en este creo que te refieres al caso de las preferentes. Yo obviamente a una persona de 80 años considero que eso es una estafa porque la persona no tiene ni idea de lo que está firmando. Bueno, y tú cuando firmabas una hipoteca, si la has firmado, si conoces a alguien que ha firmado, ¿consideras que la gente era consciente de lo que estaba firmando? Yo creo que ahí hay una doble responsabilidad, ojo, sí, yo no pienso que la responsabilidad sea exclusivamente de la banca, pero sí pienso que hay una parte muy importante de responsabilidad de Estado y bancos con relación a la responsabilidad del individuo. Es decir, si todos los bancos y toda la fuerza del Estado estaba orientada a que tú tuvieras que tener una casa sí o sí, porque eso era el ADN de la sociedad española, comprarse una casa y hacer una hipoteca, No. Yo lo que no creo es que eso sea un plan predefinido, como parece ser. Que, no es que sea un plan predefinido. Era un objetivo a corto plazo. Era un objetivo a corto plazo. Lo que yo creo a ese respecto es que era una dinámica social y desde fuera, que es ahora la situación en la que estamos, vemos que eso iba muy mal, pero en su momento es muy difícil darse cuenta. No, pero Luis, no ha habido ninguna planificación después de la dictadura. En España no ha habido ninguna planificación de qué se iba a hacer en este país. Es decir, un país que no tiene recursos naturales, como es España, debería haberse planteado, los primeros gobiernos democráticos deberían haberse planteado realmente a largo plazo, no en el cortoplacismo de los 4 años de las elecciones, sino realmente entre todos los partidos mayoritarios decidir qué se iba a hacer con España en términos de desarrollo, y eso no se hizo. ¿Por qué? Porque era mucho más rápido coger y decir vamos a poner y hacer casas y así nos forramos todos. Sí, eso es una planificación, una planificación errónea, y sí se sabía. No se sabía hasta qué punto iba a explotar o cuándo iba a explotar, pero claro que se sabía que eso era una burbuja. Precisamente estoy de acuerdo contigo en eso, precisamente en decir en que tú dices que no hay ninguna planificación ahí, simplemente yo creo que hay una dinámica social y el boom de las viviendas y el boom inmobiliario se dan todos los países en algún momento, no es algo que no sí, pero así, aquí ha sido extremo y porque no hay nada más. Pues sí, ha sido extremo y ahora tenemos que pagar. Y a ver, y mientras tanto no, pero es que tendrían que pagar los que tendrían que pagar. ¿Y quién tiene la responsabilidad exacta de hombre, eso? Hombre, pues desde luego los gobiernos todos, y desde luego los bancos que han permitido. ¿Qué tipo de responsabilidad es eso? ¿Penal? ¿Política? Porque la política ya pues la habrá que verlo. Pagan las elecciones. Habrá que verlo, pero desde luego a lo mejor tenemos que establecer unas nuevas normas de juego. Lo que no es lícito es que ellos hablen de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y lo generalicen a toda la sociedad. ¿Pero ellos quiénes son? Es que ellos son gobiernos, bancos, políticos también. Pero hombre, esa gente parece aquí como que son extraterrestres. Pues, por ejemplo, yo recuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, diciendo que España estaba en la Champions League de las economías del mundo. Un fiera, tío. O Aznar diciendo España va bien. ¿España va bien? ¿Qué quiere decir España va bien? Bueno, pero la responsabilidad política de ambos ya cada uno la pagó. No, creo. Nadie ha pagado responsabilidad política en este país. Zapatero, yo no conozco a nadie. El PSOE perdió las elecciones. Pero Zapatero, ¿qué ha pagado? ¿Qué ha pagado? Una persona que sigue teniendo un sueldo vitalicio y que encima está ahí como si fuera un semidios diciendo, no, yo os voy a ayudar con la información un libro que sobre tengo economía. De la economía. ¿Pero qué me estás contando? La verdad que eso es un poco de broma de mal gusto. Y ahora mismo igual, y el presidente actual y sus correspondientes ministros, pues lo mismo, porque están engañando a todo un país, están, pues lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en estos micrófonos, por ejemplo, socializar pérdidas y privatizar ganancias. Eso es a lo que se han dedicado hasta ahora y lo estamos viendo día a día. ¿Tú crees que la población es tan culpable de toda esta gestión, que tiene que perder su educación, que tiene que perder su sanidad, que tiene que perder su acceso al trabajo y su acceso a una vivienda digna? Yo no. ¿A costa de esta gestión? Bueno, pregunto, yo, no sé. Demos un pequeño respiro a Luis, no, porque lo veo un poco atolondrado. Vamos, si queréis, a por el segundo tema. Conteste y luego vamos por el segundo tema. Yo no creo que la población sea culpable en el sentido de atribuir una culpabilidad a alguien, pero sí que creo que toda la sociedad estaba metida en una dinámica social que en verdad todos vivíamos muy bien. Y tú le preguntas a cualquier persona y dice, no, cuando mejor se vivía aquí es en el 2005, en el 2006. Y yo a nadie veía manifestarse cuando abrían una universidad, en un campus universitario en Cuenca, por ejemplo. Y tal vez el problema es que la gente no es suficientemente consciente de que todas esas cosas, cuando se construyen, cuando se gastan, después se pagan. Y cuando tú te contratas una hipoteca a 50 años, como eran las últimas que se estaban negociando en el año 2007, que fue el último año el último año del boom económico, pues bueno, pues obviamente sí que algo de tiene responsabilidad el director de la sucursal que permite eso, pero también la persona que intuitivamente es una idea que te puede surgir en la cabeza, que en 50 años pueden pasar muchísimas cosas, sí, pero hay un que tema, te pueden llevar a un impacto. Hay eso un tema es muy educativo, intuitivo. Pero hay un tema educativo muy importante aquí. O sea, nosotros partimos de una sociedad que es analfabeta democráticamente hablando, y lo digo con todo el conocimiento de causa. Bueno, yo creo causa. Que la democracia no tiene nada que ver con eso. Sí, tiene que ver con una cuestión de espíritu crítico y con una cuestión de involucrarte políticamente en tu sociedad, o que consideres que los políticos son los que tienen que responsabilizarse de las cosas que pasan, y no tú. Entonces, el problema es que nosotros en España, después de una dictadura, la gente no ha hecho uso en ningún caso de lo que significa la vida política. Y entonces eso implica que tú vayas delegando en que lo que hacen los políticos es lo que hacen los políticos. Y yo he visto cómo nadie ha protestado en muchas cosas. Yo he ido a manifestaciones, he hecho huelgas y la asistencia de gente joven, de gente mayor, era prácticamente cero, porque no había gente realmente consciente. Porque lo que dices tú, se vivía bien, sí, se vivía bien. ¿Y qué quiere decir que se vivía bien? Lo que nos han hecho creer es que eso era vivir bien. Bueno, nos han hecho creer, lo hemos creído todos. Hombre, si tú estás recibiendo mensajes continuamente de que todo va bien, de que todo va estupendo, que no te tienes que preocupar, de que tienes que consumir para ser feliz y demás, y que no tienes que preocuparte de nada porque lo estamos haciendo estupendamente, precisamente el ciudadano delega con su voto, da un voto de confianza a quien nos representa, y están traicionándola, vamos. Hay una alienación clara, es decir, otra cosa es que hay una parte de libertad individual en la que el individuo decide, está claro. Mira, ahora, es decir, la gente que decide, pues irse a ver un partido de fútbol, porque eso es ahora mismo lo que les preocupa, que gane la roja. Bueno, hombre, casi más grave de que la gente se vaya a ver un partido de fútbol, que esto, mira, es relativamente comprensible, la gente puede hacer después de estar trabajando todo el día, puede ir a ver un partido de fútbol. Vamos, pero coño, que el presidente del gobierno, después de decir que acaban de rescatar a tu banca, o como nos decía Javier Flores, que a la práctica nos han rescatado el país, irse a él a Polonia a ver un partido de fútbol, eso es realmente lo que acaba con toda la credibilidad que pueda tener un país, ¿no? Sí, bueno, yo me refería, no es tanto eso, no es lo de ir a ver un partido, me refiero a lo que significa para la gente de este país que gane la roja y lo que significa que estén rescatando nuestro país. Es decir, el grado de conciencia de una cosa y de otra creo que es absolutamente es de locos. Es decir, a la gente se puede echar a llorar si perdemos hoy. La gente se puede echar a llorar en la calle y no se echa a llorar pensando que hemos hipotecado con el año pasado, ya hipotecamos cuando se cambió la Constitución y se dijo que la deuda pasaría por encima del pago de las pensiones, eso que se puso en la Constitución como una como una nueva norma, ahí la gente no lloró. No es consciente de la gravedad de la situación. Es que a mí me parece terrible. Es que sabes, estás diciendo a una persona que no le gusta el fútbol. Entonces, bueno, pero ¿sabes en qué país vivimos? Bueno, pero no hace falta que te guste el fútbol para Pero precisamente yo creo que eso es un síntoma de toda la situación. Bueno, para empezar, yo creo que porque una persona ve al fútbol, o yo también me gusta mucho salir de fiesta y con mis amigos irme a beber al parque, y no tiene nada malo. Eso tampoco. No tiene nada malo. También, pues, yo creo que dentro del dramatismo de la situación, pues, está bien que la gente, si quiere... Pero hablo de la relevancia de las cosas. Es decir, a mí me parece muy bien que te guste el fútbol, pero si es que esto no es el fútbol, si es que esto la gente está depositando... O sea, el propio presidente del gobierno le dijo al entrenador este que por favor, que es que había que ganar porque había que insuflar energía positiva o no sé qué. Pero ¿qué gilipollez es esta? Igualmente, o que te diga que la prima sube porque se pita el himno de España. Además, hay otra cosa. Estos señores que están jugando, estos señores, cuando ganan su dinero, no lo cotizan en España. Entonces, toda esa admiración a esa gente que bueno, la roja y las leches en vinagre, es decir... Yo siempre que pienso en la roja, pienso en la... ¿Cómo se llamaba esa mujer de la Guerra Civil? O de antes de la Guerra Civil. La pasionaria. La pasionaria, exacto. Por cierto, tenemos un tuit que nos ha llegado, ya que nos ha llegado un tuit, vamos a hacerle caso. María, sí, ¿no? Porque está el día como para que no nos recibamos mucho. María, ¿qué nos cuentas? Sí, Marina Muñoz, hombre, que es fiel seguidora del programa. Saludos, por cierto. Hacía referencia a lo de las protestas. Ella pregunta que quién salió a manifestarse cuando vimos que los políticos estaban derrochando. Bueno, a ver, no sé muy bien a qué se refiere exactamente, pero yo creo que en este país, en los últimos años, manifestarse estaba un poco minusvalorado. ¿Por qué? Porque ni los medios de comunicación hacían caso, eran desoídas, no se conseguía nada. Sin embargo, vimos como en la guerra de Irak, por ejemplo, fueron muy potentes, también en V de Vivienda fueron muy potentes. Sin embargo, ¿qué pasa? Que estás viendo una sociedad como los partidos políticos se van separando de tus puntos de vista. Estás viendo los sindicatos que no te representan, sobre todo los mayoritarios. Entonces la gente no quiere ir a manifestarse delante de unas banderas que sienten que están siendo objetos. Y manipulados, y por ahí se pierde también esa voluntad de salir a la calle cuando ves que no vale para nada. Es que el problema que no valga para nada es que nadie se implica. Y yo, otra vez te vuelvo a escuchar decir los políticos, los sindicatos, es que eso no son extraterrestres que vienen a gobernar. Por supuesto que no. Son gente, pues... Son castas. No, casta ninguna. Sí, castas, totalmente. Castas establecidas. No, mi prima es diputada y no es ninguna casta. Es una casta. Y es una persona normal. Es una casta porque tienen una serie... Porque se basan en una serie de... Digamos, tienen una serie de parámetros vitales que no son los del resto de la población. Pero bueno, vamos a ver, tienen una profesión que no es la del resto de la población, pero no, es que no sé a qué te refieres con que tienen unos parámetros distintos a los del resto de la población, porque igual te refieres a los, sí, o sea, no, a los ministros, secretarios de Estado, pues que obviamente están en otro nivel, pero a los políticos normales y corrientes, a un diputado que está ahí 4 años, pues a mí eso no me parece que sea ninguna casta ni nada. Pero y una persona que no vota a nivel individual, perteneciendo a un partido, sino que vota como vota el partido en bloque, pertenece a una casta, no pertenece... No, vamos a ver, eso es otro debate totalmente distinto que sobre el funcionamiento de los partidos. Sí, pero no, sí, sí. No tiene nada que ver con que sea una casta o no. Y yo, por ejemplo, pues yo he estado viviendo aceptar, en un... Aceptar, no, pues yo he estado viviendo en un país en el que había libertad de voto y eso derivó en que no hubiese partidos y lo único que derivó es en corrupción rampante total y es que, eso no, es que, no, que los partidos que mayoritarios que existen ahora, por ejemplo, no funcionen no quiere decir que no haya partidos, que no, que se quiera una sociedad sin partidos, no tiene por qué, necesariamente. Pero sí que se pide, yo creo, una regeneración para que esto funcione. Pero vamos a ver, claro, si a mí me gustaría que en el mundo de lo perfecto todo funcionara perfecto, pero para que... No, el mundo de lo perfecto para, no estamos no, hablando de la realidad, no de la perfección. Pero es que para que todo funcione como uno quiere, tiene que implicarse. Perdona, esto no, hay mucha gente que estamos implicados en un montón de cosas y eso no consigue que la mayoría de la sociedad se involucre. Porque claro, te repito, hay un problema de educación que parte de hace mucho tiempo, no es algo de hace 5 o 10 años, no, hablo de una trayectoria que tenemos 40 años de dictadura y 30 años de pseudodemocracia. Esos 70 años es de parálisis social total. La gente, la mayoría de la población, no sabe ni sabe vivir la política, pues, ni sabe entender la democracia. Pues entonces es que les da igual. Y no les da igual, no están educados en ello. Nadie les ha educado. A ti te han educado en entender las leyes, en entender economía. ¿A ti te han educado en eso? Hace bien poco. Porque no serás español. A ver, escucharme a Sofía que está diciendo. No, pero simplemente es decir, yo que sé, tus padres. Hay muchas personas que sus padres les han dicho, no, de política no se habla, no hables de esto, no, esto no es cosa nuestra, etcétera. Y eso viene de una tradición que es así. O sea, que es que no estamos inventando nada. Y por otro lado, además, yo creo que también se está demostrando, no sé, o está a los ojos de todo, que parece que a los gobiernos no les interesa precisamente que la gente se eduque en política y no les interesa que la gente piense demasiado y no les interesa que la gente se implique en los asuntos comunes. De hecho, se está viendo en las movilizaciones que está viendo hasta ahora cómo se intentan criminalizar y cómo se está aumentando la policía en las calles y detenciones, etcétera, etcétera, por este llamamiento de la gente a que los políticos reaccionen y escuchen a la población, no a los bancos, etcétera. Pero vamos a... De hecho, déjame apuntar una cosa y vamos a cambiar ya de tema porque son y 38, o sea, llevamos casi 40 minutos con el primer tema solo. Y me lo estoy pasando muy bien, la verdad. De hecho, me hace gracia porque la semana pasada estábamos hablando de Diver y acabamos hablando de las universidades y el dinero público, así que... Pero en fin, no sé qué os iba a comentar para apuntar, pero bueno, ya que os he cortado, pues aprovecho, pongo música y vamos a por el siguiente tema. Comentaba María que se me había escapado a mí un tuit que teníamos por aquí y aquí está, pues coméntanoslo, sí, María. Marina contestaba todo lo que estábamos diciendo ahora y dice, ¿qué pretendéis? ¿Que nos fustiguemos continuamente? No, perdonen, si estamos en una democracia representativa es por algo. Vamos, guardad un momento de silencio, luego le contestamos y eso. No, si queréis contestar, contestadla. Que nos fustiguemos, no, poner guillotinas en las plazas. Y van a ir los políticos más así, más rectitos, yo creo, con guillotinas en las plazas. En fin, vamos a por el segundo tema. Hace unas semanas escuchábamos en las noticias que allí, a lo lejos, en las lejanas tierras de Asturias y León, un grupo de mineros estaba enfadado. Pero con el paso del tiempo, de los días, hemos descubierto que se trata de una grave problemática social que puede afectar a miles de familias. El gobierno ha decidido no renovar las ayudas al carbón que había prometido el gobierno Zapatero, y eso puede tener duras consecuencias para miles de familias que viven de la minería en Asturias, en Castilla y León, en Aragón y en otras comunidades. El sector se ha puesto en huelga. Los enfrentamientos con la policía han sido aguerridos y se ha cortado carreteras en protesta por la situación de la minería en nuestro país. Esto no ha servido de mucho porque el ministro de Industria, José Manuel Soria, de momento no parece estar dispuesto a reunirse con los líderes de la minería o aceptar sus propuestas. Ello también ha provocado protestas mineras en varias ciudades del país e incluso también en el Parlamento, donde creo que fue ayer mismo, se desalojó a varios manifestantes. Y entre todas estas protestas destacó, por ejemplo, la marcha negra que se produjo en León la noche del pasado martes, en la que veíamos a miles de mineros con sus cascos encendidos y protestando de noche por las medidas de recorte del gobierno. Visto lo visto, señores, ¿cómo veis todo este asunto de la minería? Por ejemplo, Sofía, tú hoy has hablado con un minero, ¿verdad? En Pan y Circo. Sí, hemos tenido a un minero de León y la verdad es que les he visto muy metidos en su lucha. Están muy convencidos y les veo que están ahí al pie del cañón y que no están muy pendientes de lo que se está, por ejemplo, no están muy pendientes de que no salgan en los medios, no están muy pendientes de las críticas que pueden estar recibiendo, están con el objetivo muy fijo de mantener esa lucha en el tiempo. Así que ya se verá a ver qué pasa. Aún así es un tema bastante complejo. Luis. Yo, para empezar, yo respeto todas las movilizaciones, pero creo que que no son las formas porque parece que tienen, bueno, es una exageración lo que voy a decir, pero parece que tienen como rehén a la sociedad asturiana. Porque lo que no es normal es lo que ha sucedido, por ejemplo, hoy en un tren de cercanías, que un pasajero ha resultado herido muy grave cuando estaba... Eso no es normal. Y ahí pierden toda la legitimidad que pudieran tener, por la parte que estés de acuerdo o no con sus reivindicaciones. Pero con esa actitud, yo la verdad no lo considero de seres muy cívicos. María, perdona. Seres humanos muy cívicos. Es que la tengo delante y por eso me he confundido. No sé por qué, pero Patricia, coño, no salía tu nombre. Esto fatal. Lo siento, pero no te lo voy a perdonar. No, ya lo sé, lo guardarás hasta el día al fin de los días. A ver, yo también tengo una serie de pensamientos, de sentimientos encontrados con el tema de las manifestaciones de los mineros, y no quiero tampoco, o sea, es un tema que me resulta complejo, no lo entiendo, posiblemente por eso a lo mejor lo juzgo, ¿no? Comparto un poco con Luis el tema de cómo puede ser legítimo, es el tema, un poco recuperar el tema, una serie de discusiones que tuvimos también hace un tiempo con lo de la violencia en el tema de las manifestaciones. A mí me resulta complicado el legitimar la lucha armada física. Bueno, es que complicado no debía ser, vamos, es que no es legítimo en una democracia. Claro, el tema es que yo, o sea, igual que me lo dije cuando pasó en Barcelona la huelga general y me metí con la gente lo dije claramente que yo me parecía fatal la gente que había quemado contenedores o la gente que había lanzado cosas, lo que fuera, lo tengo clarísimo y no lo pongo en duda. El tema del mundo de la mina, yo realmente no lo conozco, no sé cuál es el contexto social de esa gente, yo no sé qué pulsos y cómo qué forma tienen de presionar o no presionar al gobierno. Entonces, me parece difícil el desarrollar una, o sea, el poner una, ponerme en una posición, y aunque es verdad que inicialmente veo ciertas cosas, lo del fuego, lo de que corten carreteras, a mí que corte carreteras en sí no me parece mal, pero claro, el tema de que, por ejemplo, que destruyan quemando cosas, que al fin y al cabo eso son cosas de todo el mundo, ¿no? Las carreteras son de todos y tal, bueno, pues hay un punto en el que me resulta complicado de entender y tampoco me quiero posicionar porque no realmente no conozco el conflicto lo suficiente y creo que habría que estar allí para entenderlo. Sí, yo creo que también que es la lucha minera no es una lucha sindical muy tradicional, ¿no? De muchos años y que siempre ha sido muy potente. Sí. Sí. De hecho, los ingleses han como que han mostrado su apoyo, ¿no? Porque los mineros asturianos en su momento también les apoyaron y no sé qué. Es como un mundo que en un sentido yo lo veo como ya un mundo de otra era. O sea, del tema, digamos, de que ya en realidad lo de las minas le quedan literalmente 4 días, ¿no? Porque ya no hay prácticamente recursos que sacar. El problema de la mina quizá no es tanto... Bueno, sí, el problema que sea un producto, digamos, el carbón, que sea como de otra era, sino el problema grande que tiene esto es que... No, hay que se acabó claro, el carbón. Exacto. No es que... No, claro, exacto, me refiero a eso. Sí, no, pero a lo que voy es el gran problema, aparte de esto, que es lógico que el carbón ha tenido mejores años que los que está teniendo ahora, es que hay una gran cantidad de familias detrás, ¿no? Sí. Y que no se ha sabido reciclar, reconvertir. Efectivamente, bueno, yo creo, eso es. Ahí hay un problema porque y hay que resolverlo, porque efectivamente hay, no sé, creo que son 30.000 familias que se pueden quedar sin nada, y a eso tiene que darle una salida. Ha pasado en otras ocasiones con otros sectores energéticos que se han intentado reconvertir, en el caso del carbón, por ejemplo, en zonas de Castilla-La Mancha, y qué se ha hecho. En vez de reconvertirle, no es decir al minero, no, te doy 2.000 euros al mes a partir de ahora y ya está, y te jubilas con 44 años. Eso es, ese es el problema. Es otra vez el cortoplacismo, ¿no? El ofrecer dinero a cambio de, en vez de pensar cómo poder reestructurar esta sociedad. Hoy he oído una noticia que me ha dado mucha pena. Nokia, me explicaron la historia de Nokia, de cómo era un pueblo pesquero que vieron en un momento determinado que no podían seguir así porque se habían acabado los peces o porque no sé cómo era el tema, pero el hecho es que ahí sus gobernantes decidieron qué hacemos en nuestra sociedad o qué hacemos con este país con este pueblo y tal, y entonces decidieron reconvertirlo en un pueblo tecnológico, y entonces crearon Nokia. Y hoy he oído una noticia de que van a despedir, me parece que también son 10.000 personas, una bestialidad. Pero bueno, yo en el caso de la minería, lo que creo que ha habido es una gestión muy mala de los fondos hasta ahora, porque a la vista está que no se han conseguido reconvertir, y la verdad que han sido fondos muy cuantiosos que no han tenido otros sectores. Y yo la verdad que no lo sé con detalle, pero sí sé que han tenido un presupuesto altísimo para esas cuencas, y eso no se ha sabido reconvertir. Entonces yo lo que creo es que hay que darle una solución final ya a ese tema, porque es algo que no se puede seguir manteniendo, porque el carbón español no es ni de calidad y no es barato. Exacto. Sacarlo. Y eso, y no, tampoco es de calidad energética, y creo que hay que darle una solución definitiva. Y con respecto a otro punto. Perdón un momento, esto también lo reclamaban ellos mismos, porque si no recuerdo mal, ayer escuché a un minero decir que, bueno, que nos digan que sí o que nos digan que no, pero que no nos tengan así a medias ascuas sin saber si vamos a continuar o no. También se ha tratado mucho ese tema con fines electoralistas, siempre decir, no, a los mineros no les tocamos, no, a los mineros no sé cuánto, claro, siempre se ha tenido muy, muy pendientes. Y no sé, pero lo que yo creo que sí que es bastante criticable es la reacción del gobierno, o sea, que no está haciendo ni caso. O sea, ahí yo creo que se tiene que establecer de cualquier manera un diálogo, un entendimiento, o ver las salidas que hay. Y luego, por otro lado, el apagón informativo también me parece muy insignificativo, vamos, o sea, es que están hablando en periódicos de internacionales de esta lucha, y aquí como que no pasa nada. Creo que ayer ya sí que han empezado un poquito... Ahí en Televisión Española ha salido un poquillo, ya van, pero porque no les queda más narices ya ante la evidencia de ese apagón informativo, que no lo entiendo. Es que yo creo que si no hubiesen hecho estas acciones, y no, que conste que no estoy justificándolos ni mucho menos, pero de no haber hecho estas acciones violentas no estarían en los medios. Han estado muy poco en los medios. Y les ha costado aún así, porque hay imágenes impresionantes que no han sido caso omiso. Quizá no tiene tanto que ver directamente con este tema, pero sí que creo que debe de haber ya... lo que no hay ahora mismo en España es digamos una idea de que no se puede seguir subvencionando todo, a pesar de que no se puede seguir subvencionando cualquier sector, porque eso es un sumidero de dinero que no va a ningún sitio. No, el tema de las subvenciones es cómo se gestionan. Claro, el problema creo que ha sido aquí la gestión, y creo que debe de haber una investigación de qué ha pasado con ese dinero, porque totalmente, obviamente en algún sitio está, y quiero creer que no esté en sus bolsillos de algunas personas, pero en algún... Tú tienes mucha fe. No, pero o sea, hay... No, pero de verdad ser cristiano, ¿no? Y yo, o sea, yo por ejemplo, bueno, es que me va a matar la persona, pero bueno, yo conozco un caso de que con los fondos mineros se ha ido de máster a hacer un máster por ahí, y eso con los fondos mineros. Entonces, esos fondos existían, y quizá uniéndolo con lo que decía antes, ahí cuando todo el mundo sabía eso y sabía que eso es hipotecar el futuro, porque si desperdicias unos fondos estás hipotecando tu futuro. Claro. Ahí nadie se estaba quejando porque todo el mundo estaba sacando. Me guardé con las fotovoltaicas y otros temas de energía, que también, que eso también suspendemos totalmente. Nadie se atreve a hacer una reforma energética viable en este país y estamos pena, pagando las consecuencias. Es una pena. No, pero luego te encuentras con cosas como lo de las bombillas estas. Bueno, si habéis visto el documental este de Televisión Española, de la 2. Obsolescencia programada. El tema de las luces, ¿no? Sí. Es decir, que sabes que puedan existir bombillas que no sé. Bueno, parece una tontería, pero todo el tema del consumo energético está basado también en un sistema que es muy perverso, que es, vamos a hacer bombillas que se fundan para que haya industria. Claro. Cuando se pueden conseguir bombillas que no se fundan. Antes de que nos vayamos al tema de la industria y de las energías, María, tenemos un tuit que habíamos... que hablaba sobre el tema de la minería. Marina Muñoz hacía una referencia a... Perdona, una... hoy Marina Muñoz es nuestro Gonzalo Caro. Eso es. Gracias, Marina, de verdad. Hacía referencia a los lemas de las manifestaciones y decía que en uno ponía: si nuestros hijos pasan hambre, los vuestros verterán sangre. Y ella dice que no son formas. Además, hablaba de pragmatismo en España, dice que es lo que falta. Y luego, además, Emilio Rodríguez hacía una comparativa con los heridos del 15M. No sé si pensáis que esto se puede llevar a debate o no. Decía: un herido en tren frente a los heridos provocados por la policía estos meses atrás en las manifestaciones del 15M. Señoras, señores. Bueno, yo creo que obviamente todo es condenable, pero sí que hay una diferencia, que es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y los mineros no tienen derecho a usar la fuerza. No, y el Estado tampoco, ¿eh? No, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Pero no tiene derecho moral. Derecho tiene. No. Otra cosa, lo que tiene que cumplir son los requisitos de proporcionalidad y de adecuación. Sí, claro, pero como no los cumple... Bueno, pues en ese caso es condenable, pero no se puede decir que si un policía pega el otro... No. Yo tampoco... O sea, también estoy de acuerdo en que el hecho de que la policía pegue no quiere decir que un minero pueda agredir a alguien o matar. El otro día murió un hombre porque le llegó una pedrada o no sé qué hostias, un camionero, y murió. O sea que obviamente los actos tienen consecuencias, y a mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta en cualquier entorno y en cualquier conflicto y en cualquier contexto. Pero también es muy paradójico este tema, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las manifestaciones, de cómo hay que comportarse en una manifestación, por ejemplo, si tú coges un spray y pintas un cartel publicitario público con tal, ya es no, es que eso no se puede hacer. Bueno, también es que hemos llegado a unos términos de violencia por parte del Estado, que es invisible lo que nos está pasando ahora, que también actuar también siempre dentro de la norma muchas veces es muy ineficaz. Pero la norma en realidad es la que tenemos. Yo me baso en mis normas, no en las que me dicen que por ley hay que hacer o no hacer, sino yo, desde luego, a mí es que no me sale escupir en la calle, pues no escupo, pero no porque me digan que esté prohibido o porque esté mal o porque no, sino porque no es un tema que yo haga. Entonces es como lo de llamar hijo de puta a alguien o asesino. O sea, para mí esas cosas, como no se las digo a nadie... Bueno, yo pues, es que creo que estás diferenciando entre la educación al comportarse y... bueno, que estás confundiendo una diferencia entre la educación al comportarse y las normas legales que existen en este país. No estoy confundiéndolo, estoy hablando de que yo, por un lado, considero que es una cuestión también personal. Claro, pero de lo que... es que una norma legal no es personal, porque a ti te puede parecer que esa norma es injusta y dices, no, es que es injusta y no la voy a cumplir porque es injusta, pero es que igual a otra persona que es de la Falange, pues le parece otra cosa. Pero en cualquier caso, quiero decir que me parece que se castiga mucho más y se critica mucho más esas infracciones, que luego pueden ser de distinta valoración, de que comete el que se está manifestando o el que está protestando, el que está luchando, que cualquier tipo de acción que lleva a cabo el gobierno, que son, tiene consecuencias más graves, quizás. Exacto, no, de hecho, sí. Bueno, es que yo lo que creo es que si hay comportamientos de la policía que no son proporcionales ni ajustados a derecho, también deben investigarse. Si Luis, eso nadie lo niega. Yo soy víctima de una agresión de policía y no se ha investigado. Se ha sobreseído pues el caso. Creo que debe investigarse. Sí, claro, y yo también. Estás hablando de ese mundo ideal que antes nos criticabas. Es que tú estás hablando de cosas que no están pasando. Pero o sea, es que yo no voy a justificar es que lo que te pasa. No, no digo que lo estés justificando. Digo que tú estás diciendo, no, es que eso habría que... Ya, sí, habría que... Pero es que el hecho es que claro, no pasa. Claro, pero es que yo lo que me niego es a que porque pase de un lado... asume que no es una cuestión de que el Estado tenga el monopolio de la fuerza y ya está. No, es que cometen todo tipo de irregularidades y de ilegalidades. Bueno, y ahí yo quedan. Creo que no es algo generalizado no, en España. No, no es algo generalizado, es algo generalizado en las UIPs. No, yo no creo que sea algo generalizado en España. Bueno, ¿cuántas manifestaciones has ido y te has encontrado con un antidisturbios frente a frente? Pues frente a frente ninguna. Bien, pues entonces, cuando estés ahí, me lo cuentas. No, el hecho es que cuando... Solamente por el hecho de que no lleven la identificación del número ya están cumpliendo una ilegalidad. Bueno, pero si es que yo no voy a justificar eso. Pero no, es pero estás, que diciendo, no es, estás diciendo que eso no ocurre. Yo no puedo justificar ilegalidades, como pero si yo no creo ocurriera... que no es general... No está ocurriendo cada día. Está ocurriendo cada día. ¿Cada día dónde? Cada día, todos los antidisturbios que van sin identificación están cometiendo una ilegalidad. Eso está ocurriendo cada día, cada día. Pero cada, bueno, cada, es que día, cada día que veas, hombre, pues es que sal a la calle y ves a cada manifestación que vayas, que haya un grupo de antidisturbios. Es que yo vivo aquí al lado, en la APS, y vamos, que otra cosa no, pero policía hay, y la verdad que yo siempre que pido una identificación me la han enseñado. Luis, cuando se habla de antidisturbios, la norma, no debería ser, pero la norma es que van identificados con un chaleco por encima, es decir, que la identificación va totalmente tapada y es imposible verla. Vamos, que acaba de poner una denuncia a la gente de Comisión de Legal precisamente por este tema, no es una cuestión que diga yo a nivel subjetivo. Me parece. Y eso es algo que pasa, Luis, un segundo. Y hay gente que ha sido agredida que no tiene la posibilidad de saber qué policía era agredido, ni lo va a poder saber nunca. Pero es que de verdad me parece muy bien eso, pero es que no sé. Es que hablas, no, porque estás diciendo, estás como minimizando el hecho de que haya habido cosas como así, como esporádicas, lo estás... No, yo no estoy minimizando el hecho, yo estoy... me está diciéndome que no pasa todos los días. Estoy encuadrándolo en un país de 47 millones de habitantes que se producen hechos delictivos todos los días y que la regla general no es que la policía... No hablo de la policía, hablo de los antidisturbios. No, pues yo hablo de la policía en general. Yo no, yo te he dicho concretamente, los antidisturbios. Bueno, y yo te he dicho precisamente, mira, si yo, que he sido agredida, dijera que toda la policía es de una determinada manera, pues sería un error, porque yo cuando he sido agredida he dicho, a mí me ha pasado esto con una serie de personas, me ha pasado esto concretamente con un señor y con sus allegados que estaban allí con él. Claro, pues eso bien. Es lo que me refiero, que no es generalizado. Yo no generalizo con toda la policía, pero sí que te digo que los antidisturbios con los que he estado cerca en varias ocasiones en los últimos meses, te puedo asegurar que todos incumplen el tema de la identificación, porque lo he visto, he grabado vídeos y he hecho fotos. Y si quieres, incluso salió en el programa Salvados, no sé si lo visteis hace unas semanas, sí, que aparecía con los Mossos de Escuadra y el propio Mosso de Escuadra justificaba que estuviera todo tapado, porque bueno, pues es lo que hacemos y ya está, pero bueno, es que estás incumpliendo la norma. De hecho, este incumplimiento de la norma de la policía, no digo que justifique, pero coño, se quita la credibilidad que debería tener para que la gente no cometiera actos delictivos. Si tú tienes que ser un ejemplo, no lo estás siendo cuando te tapas las identificaciones. El defensor del pueblo ha dicho que no se puede poner el número fuera del chaleco, que no se puede poner, es un problema de tipo técnico. Pues y claro, en Alemania, en Inglaterra tienen un número así de grande en la espalda, serigrafiado, cada uno el suyo, o sea que problema no hay. Hay una cuestión de voluntad política, que no hay voluntad política para hacer ese cambio. ¿Por qué? Pues ¿por qué será? Porque señores, no se creo que este debate ha estado muy bien, pero se ha estancado. Así que vamos a por el siguiente. Tengo que acostumbrarme a preguntar a María antes de... No María Tosa, de la que estábamos hablando ahora, sino María Araiz, sobre los tweets que nos van llegando antes de poner la canción, porque siempre pongo la canción y no me acuerdo nunca. María, ¿algún tweet nuevo antes del tema que estábamos hablando antes? Sí, el de los mineros, ¿no? El de las protestas. dice que sí, que apoyo... Grungi mata... Goblins. Bueno, uno del Twitter nos dice que... que sí, que apoya a los mineros, pero el carbón es el combustible fósil más contaminante en su combustión y causa gran impacto ambiental. Pues muchas gracias por opinar. Estamos teniendo bastantes tweets. Yo pensaba que no habría nadie mirando, escuchando La Plaza en Llamas. Estarían, bueno, de hecho seguro que hay mucha gente escuchando La Plaza en Llamas y viendo unos millonarios jugar a fútbol. Vamos por el tercer tema. La sanidad, el pasado martes conocíamos una noticia inquietante. Esta semana se ha suavizado un poco, luego explicaremos por qué, pero vamos a plantear el tema y luego lo explicamos. El pasado martes, decía, conocíamos una noticia que aparecía en La Vanguardia y en el periódico y también en el programa de la SER de Carles Francino, Hoy por Hoy. Estos medios se hicieron eco del caso de Francesc Romero, un arquitecto en paro que se ha enterado de que ya no tiene cobertura sanitaria por ser mayor de 26 años y por no haber cotizado nunca. Es un clásico caso de un trabajador becario que, por estar en este régimen laboral, no ha cotizado en la Seguridad Social, por lo que, a pesar de haber trabajado durante todos estos años, no tiene derecho a sanidad pública y universal. Misma sanidad pública y universal que nos vendió la ministra Mato y que, por cierto, está en la Constitución española. Es decir, que este chico, Francesc Romero, debe conseguir cotizar, tarea complicada en estos días de crisis, y de mejor te lo pago en negro, o pagar un seguro médico, por lo que nos encontramos en un caso en que no hay ni sanidad pública ni universal. En su caso, ha decidido marcharse a otro país, a Canadá, porque un lugar donde todavía no sabe si tendrá trabajo. Pero esta semana, esto no lo tengo en el guión, pero es verdad que ha salido esta semana la noticia de que esta norma se va a cambiar y se va a hacer como un mínimo de 100.000 euros, es decir, la gente hasta 100.000 euros podrá, digamos, tener esta sanidad pública y universal. Se ha hecho como una modificación, un cambio de última hora, que es decir, la norma que había presentado la ministra Mato se va a modificar para que no pasen estos casos y que en general, a la práctica, todo el mundo tenga esta sanidad pública. En fin, tertulianas, tertuliano, ¿cómo veis todo esto? Bueno, hay que puntualizar el hecho de que sí, en el caso de las personas con 26 años sí, pero en el caso de los inmigrantes sin papeles, que antes con el hecho de estar empadronados era suficiente para tener la cobertura sanitaria, la tarjeta sanitaria, ahora ya no es así. Entonces, solamente si eres inmigrante sin papeles y tienes menos de 18 años o eres una mujer inmigrante sin papeles y estás embarazada y vas a dar a luz, son los únicos casos en los que se va a atender a estas personas, con lo cual lo de universal me lo paso yo por algún sitio. Por ahí. Sí, Sofía. Yo creo que también que eso también habría que investigarlo, porque la ministra ha insistido en decir que la sanidad va a seguir siendo gratuita y universal cuando no está siendo así. Y creo que en este caso que comentabas de Francesc Romero, sí, creo que tienen que haber tenido cierta presión, que haya sido portada del periódico y ese boom que ha tenido en los medios de comunicación para que justamente hoy se haga una orden ministerial cambiando la reforma que se hizo a golpe de decreto, como está haciendo este gobierno muchas de las cosas. Y entonces, si se han vuelto para atrás es porque esa presión ha tenido cierto efecto, lo cual me satisface y una forma de reconocer lo que están haciendo con la sanidad pública, que la están intentando privatizar, eliminar, y ya veremos lo que pasa, porque bueno, en algún momento iremos viendo según nos vayamos poniendo enfermos cada uno, porque si no parece que de otra manera no nos damos cuenta. Y veremos que ahora, pues eso, la salud se va a tener que... De hecho, a nivel individual, en el programa de Francino lo comentaban, que a nivel individual en muchos casos, pero claro, como todavía no se ha formado una plataforma de gente afectada por esto... Hay una muy interesante de enfermeras en Cataluña, que ha estado algunas veces, no sé en qué programas ha estado aquí, algunas veces las he escuchado, y hay algunas, pero bueno, quizás sí, quizás todavía no tienen mucha repercusión. Luis, ¿cómo lo ves? Pues la verdad que... O sea, yo recortaría de otros lugares antes que de la sanidad. Y precisamente la sanidad española no es ni con mucho la más cara de los países de nuestro entorno en comparación con todos los servicios que ofrece. Pero sí que lo que parece es que yo sí que creo que se puede ahorrar en sanidad, pero no creo que la manera de ahorrar sea quitando prestaciones y quitando derechos a los usuarios. Y sobre todo sobre los inmigrantes sin papeles, pues yo creo que ya bastante drama tienen ellos como para encima que tengan la presión de, si se ponen malos, saber qué pasa. Y aparte que no creo que sea muy eficiente, porque al final van a estar colapsadas las urgencias y al final la gente va a decir, bueno, pues voy por urgencias, como ya sucede. Luego ha habido varias comunidades que han dicho que no van a respetar este tema de migración. Sí, bueno, yo creo que ese es otro... O sea, yo sí que creo que la sanidad no debía estar transferida a las comunidades, porque al final se produce un caos normativo que... Desde luego no favorece nada. No en el sentido de que en una sistema haya un catálogo de servicios mayor que en otras, por el hecho de que en algunos los impuestos son más altos y en algunos puede haber más incidencias, incluso algunas enfermedades que requieran un mayor catálogo de servicios. Pero sí que creo que la normativa básica, bueno, sobre todo la normativa en cuanto a usuarios y en cuanto al pago, debe ser única en toda España. Y las urgencias se están restringiendo en más de un hospital, ya no tienen 24 horas también, o sea que bueno, ya veremos a ver. Es un tema complicado, ¿no? Porque, bueno, ahora de hecho está todavía en trámite, por tanto no está nada confirmado como para saber si vamos a tener una... De hecho, la siguiente pregunta era, ¿creéis que vamos a tener un sistema de sanidad a la americana? Esperanza Aguirre es lo que está buscando, desde hace una década. Es decir, la modificación que se ha ido haciendo en la sanidad sanidad madrileña concretamente es precisamente el ir siguiendo el modelo norteamericano, cosa que me parece una aberración, cuando precisamente allí se ha intentado... Bueno, está claro que es un sistema que la gente que no tiene posibilidades se puede morir en la puerta de un hospital y eso es... Bueno, desde mi punto de vista es la mayor de las barbaridades, pues que una persona aquí en España lo busque como eso, como el modelo a seguir, el hecho de que cuando se dice que es gratuito, no es gratuito, es decir, nosotros pagamos con nuestros impuestos una sanidad. Lo que no debería ser es que cuando tú tienes una historia, ahora tienes que pagar, porque tienes que pagar una serie de cosas que ahora ya la sanidad no te las cubre. Mi padre, por ejemplo, es una persona que tiene problemas de corazón, acaba de jubilarse y ya me ha dicho, dice, bueno, no, claro, yo ahora me voy a tener que gastar un tanto dinero en el tema de los medicamentos porque ya no los van a cubrir, como dice, yo llevo toda la vida cotizando para esto, ¿no? Es un poco la sensación de que esto es una tomadura de pelo a todos los niveles y a la gente de la generación de nuestros padres, yo lo que se lo he dicho muchas veces a los míos, es decir, vosotros sois las principales víctimas de lo que está pasando. O sea, cuando pasó el año pasado lo de la Constitución, de decir, ¿no?, las pensiones van a quedar supeditadas al pago de la deuda, oiga, es que eso a quién les va a afectar, porque yo no creo que tenga pensión. Vosotros no lo sé, pero yo desde luego al ritmo que voy, pensión no creo que llegue. Pero claro, la generación de nuestros padres y claro, esa gente, a la generación de nuestros padres, los que empiezan a estar enfermos, que empiezan a tener problemas, vayan a sanidad y no les cubran ciertas cosas o les hagan pagar por intervenciones, o si quieres vivir te lo vas a tener que pagar, porque la serie Breaking Bad en Estados Unidos demuestra que si tienes un cáncer o te lo pagas o la seguridad social allí no te lo cubre. No, yo no creo que el camino sea ni a lo que se tienda sea un modelo americano, sino, bueno, en concreto en la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho es externalizar la gestión de algunos hospitales, que yo creo que no es lo que se va a hacer, pero no es tampoco... No solamente eso, Y, por ejemplo, bueno, y sí, ya hay copago en muchas... No, pero que no solamente es la externalización de una serie de servicios, es que, por ejemplo, los análisis... Antes había un centro de análisis en cada hospital. Ahora hay un centro de análisis en todo Madrid, por el área única, maravillosa, en el que transformó Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid completa. ¿Cuál es ese problema? Que antes tú te ibas a operar, te hacían un análisis y al cabo de media hora, una hora, tenías los resultados y te operaban. Ahora ya puede ser que pase de un día a otro, a dos días, tres días... Sí, pero yo, obviamente yo... Eso repercute con eso, pues, que te puedas quedar en el camino, pues, yo no me gusta eso y no sería la política que yo tomara, pero de ahí a decir que lo que viene es un sistema de aseguramiento privado, hombre, yo la verdad es que lo veo, lo considero muy lejos. A Durán y Lleida le hemos oído recomendarlo. Sí, bueno, pero Durán y Lleida es un diputado, no es el presidente de ningún gobierno, ni tiene mayoría parlamentaria ni nada. A mí, hay mucha gente, tú le preguntas por la calle y hay mucha gente que opina eso. Y está bien que lo opine si le da la gana. Y si ellos creen que tienen razones, pero no creo que la política que se haya llevado hasta ahora sea en ese sentido, la verdad. Porque eso es desmantelar toda la sanidad pública y... revenderla, vamos. Y lo están haciendo, pero sí, pues que lo están haciendo. No, o sea, no, en Madrid, ¿cuántos hospitales quedan públicos? Bueno, de dos. De gestión pública, dos. Pero vamos a... El resto ya está. Entonces, en algún momento, un hospital dicen, no es rentable, vaya, bueno, pues lo vamos a privatizar todo, lástima. Bueno, yo creo que la verdad que yo no me he leído los pliegos de las concesiones. Yo no me he leído los pliegos de las concesiones. Toda la concesión es a 50 años, ya está hecho. Bueno, yo no me he leído los pliegos de las concesiones, pero los hospitales no creo que la rentabilidad sea algo que vaya a influir en que haya sanidad pública. ¿De verdad? No, pues sí, de verdad. ¿Tú no has oído que se busca la rentabilidad de la empresa se busca privada? La rentabilidad, precisamente, que eso es lo que se busca. ¿Cuál es ese es el gran problema? Que se está buscando rentabilidad en sanidad y educación cuando tienen que ser servicios deficitarios por defecto. Porque tú no tienes que pensar que un enfermo... tú ahora llegas a un hospital y depende de tu perfil, ellos tienen en su base de datos y te dicen no, pues entonces usted se va a tal sitio, nosotros no la atendemos. La verdad que yo no creo que deba ser rentable, pero tampoco creo que deba ser deficitario, sino que debe ser autosostenible. La salud es deficitaria por defecto. Yo creo que debe ser autosostenible con las aportaciones que se le... Es normal que sea deficitario porque es una enfermedad como el cáncer es muy cara y evidentemente... Bueno, pero por supuesto que eso es deficitario. Si lo tomas una persona individualmente, pero por eso pagamos todos, entre todos, una sanidad pública para que eso sea autosostenible y no deficitario. Porque al final, si es deficitario, se acaba sustrayendo otras cosas. La enfermedad en general, quiero decir, la gente cuando se llega a determinada edad tiene una serie de enfermedades y eso, es decir, esos gastos sanitarios no van a menos, van siempre a más. Bueno, pues precisamente. Luis, déjame preguntarte una cosa, que acabas de decir que cuando la sanidad es deficitaria se coge de otras cosas. ¿Estas otras cosas son más importantes que la salud pública? Yo me pregunto, porque realmente, o sea, dices, vale, sí, se quita de otras cosas igual porque puede deficitar, pero a ver una cosa, ¿hay algo más importante que la salud en este mundo? Yo creo que no, y... O sea, no creo que sea 15.000 para volver a reponer la sanidad. Lo que yo que sí que creo, hay que ser conscientes de que la sanidad es muy cara. Es muy cara. Y creo que, obviamente, hay que garantizar una sanidad universal, para no solo para los españoles, sino para todos los residentes aquí, si sean ilegales, pero para todos los residentes. Y sostenible en el tiempo. Porque fue impresionante como de un día para otro se cambió ese mensaje desde el gobierno. De repente, de un día para otro la sanidad era insostenible, era una catástrofe de repente. Yo no soy el gobierno, entonces no digo que sea insostenible. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar fórmulas que... Si hay que ahorrar de todo, porque la verdad es que dinero no hay, si se puede ahorrar en sanidad en algunas cosas, que yo no ahorraría en las que están ahorrando ahora, pero si se puede ahorrar en sanidad en algunas cosas... Que pueda ser más eficaz más eficiente. Ahora bien, estás hablando de ahorrar, podemos hablar de otras cosas como una reforma fiscal. Lo que no hemos oído, yo creo no recuerdo haber oído, que se haga ningún recorte en el tema, por ejemplo, militar. Igual no es suficiente lo que han hecho, pero yo sí que he oído recortes en el tema militar. ¿Sí? Sí, pues precisamente hace 2 semanas se estaba barajando que pare el portaaviones, que no me acuerdo cómo se llama, el único que tenemos, el Príncipe de Asturias, creo que es, que para su actividad, porque es muy caro de tener, y que para su actividad. ¿Y tener a gente en Afganistán es caro o barato? Bueno, no, pues, o gran parte de la investigación estás diciendo que no hay recortes y yo te estoy diciendo que sí que hay recortes. Cuando hay que cortar, desde mi punto de vista, que se traigan a todas las personas que están fuera en Afganistán, que se traiga a todas las personas que están, que no me hablen de misiones de pan ni leches en vinagre, cuando en realidad esa gente está en una guerra y eso está consumiendo muchos recursos en España y esos recursos se tienen que emplear en cosas que son realmente necesarias. La verdad, mi conocimiento sobre relaciones exteriores no es tan profundo como para como la saber investigación, si, al, no, la si, investigación un, es... si a largo plazo, tú sí. que has dicho antes de largo plazo, es mejor para España o peor que las tropas salgan de Afganistán. Mis conocimientos no son tan profundos como para decidir eso, pero no solo hay que tener en cuenta los costes operativos, sino lo que nos puede suponer en inversiones de otros países, que se lo pueden tomar mal. Es una cuestión de tú cuidas la salud de tu país o estás mirando a ver si podemos tener conflictos. O sea, apoyamos a Gaddafi y apoyamos a Mubarak para llevarnos muy bien con ellos. No oigas lo que quieres oír. Lo que podemos tener problemas si nos vamos a Afganistán, en el término costes, beneficios y lo que puede suponer el corte de inversión en educación y sanidad, eso que puede suponer para la sociedad española. Es que abocarnos a la muerte como sociedad, de una sociedad que no crece, que no tiene una formación, que no es competitiva. Perdona, pero eso no es así. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tienen otro sistema sanitario que para mí no es el perfecto ni es el que yo quiero para mi país. ¿Has vivido allí? Bueno, pues está 3 meses. No sé tampoco si eso se considera vivir o no. Bueno. Pero no se puede decir ni que sea una sociedad muerta, ni que sea una sociedad poco formada, ni nada de eso. Entre Estados Unidos. Joder, es una pata de paletos, no me jodas. Bueno, pues pero mucha gente dice que son... El 80% de Estados Unidos son... Hay dos franjas, que son el este y el oeste, Miami, Nueva 40 York... 40 millones de pobres. Tal, y en el centro todos son paletos. Bueno, pues serán paletos y... Pero no, yo no sé... La educación, Estados Unidos es el país más formado del mundo, ni mucho menos. El otro día dijo Obama que hacía 2 años que había acabado de pagar sus deudas con la universidad. Solo hace falta ver las... Pero si es que yo no estoy de acuerdo con ese sistema, pero lo que te quiero decir es que el hecho de que haya un sistema a otro no implica directamente que la sociedad se vaya a morir, ni nada de eso, porque, de hecho, en términos democráticos ni de sistema están democrático... Están abocándonos a 40 años de mierda. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Entonces me parece que es más importante pensar en que si hay tropas, por ejemplo, fuera de España, pues a lo mejor ese gasto militar nos lo comemos y lo utilizamos en investigación y desarrollo en España, por ejemplo. Yo lo que quiero pensar con respecto a ese gasto es si eso... De verdad es un gasto. No, pero es que no sé qué estamos discutiendo cuando precisamente los técnicos de Hacienda, la GESTA se llama, han dicho un montón de medidas que pueden ayudar a reducir el déficit de manera definitiva. No les han hecho ni puto caso. Exactamente. O sea, bueno, el primero, de hecho, creo que era investigar más el fraude fiscal y atacar el fraude fiscal como tiene que ser, no como se hace en especie de país, que es solo a los que te pagan poca cosa. En realidad, las grandes fortunas nunca han sido investigadas y esto está denunciado por el sindicato GESTA. Y es que además estamos hablando de un estado de bienestar cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba en ruinas. Se nos está calorando, pobre hombre, le estamos dando un poco demasiado de caña, pobrecito. Sí, es que está empezando a arder la plaza. Sí, ya. Bueno, ya vamos ardiendo desde el primer minuto, yo creo, pero en fin. Desde el ascensor. Ya. Pero vamos, que estamos hablando del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba en ruinas, mucho más pobre que ahora, se pudo conseguir un estado de bienestar y ahora nos dicen que no. Vamos, hombre. María, ¿hay algún... ahora no me confundí, Patricia. María, ¿algún tuit nuevo? ¿Alguna cosa que quieras destacar de las redes sociales que nos hayan comentado o que haya aparecido? Sí, hacen una referencia a lo que pagan los propios soldados. Marina Muñoz habla de que el rancho lo pagan ellos mismos y sobre esto... Pablo Gallego dice, se le está recortando a los soldados de base, están pagando los menús en los cuarteles, antes eran gratis. Joder, qué fuerte. No se me ocurriría meterme con los soldados rasos, evidentemente. Cuando hablo de recorte militar, no hablo precisamente de que les recorten en los uniformes o en la comida a estas personas que están trabajando. Me refiero a la estructura militar, evidentemente, a tener, como has dicho tú antes, un portaaviones o no sé qué leches en el agua, ahí haciendo qué, el patuato. Con respecto a lo de antes, yo no estoy hablando de que me niegue o que no, que se saquen las tropas o no, sino que no es tan fácil el análisis como solo analizar los gastos operativos. Hombre, ya, eso hay que hacer un tema. Implicando las relaciones internacionales, etcétera. Claro, es que hay que... No, yo, lo que creo es que sí que... He puesto un ejemplo por poner claro, un ejemplo. Claro, pero para empezar nosotros, como miembros de la OTAN, que te podrá gustar o no que seamos miembros de la OTAN, pero lo somos, tenemos una serie de obligaciones. También porque tenemos otras obligaciones. Pero nos obligan a cumplir un programa electoral. Claro, el tema de las obligaciones que dices, yo entiendo que cuando tú, o sea, que en un país hay que delimitar y hay que poner prioridades a unas obligaciones y otras. Es decir, cuando tu país tiene una serie de necesidades, tendrás que poner en prioridad esas necesidades de tu país antes que las que te puedan decir desde la OTAN, por ejemplo, ¿no? Creo yo. Es que no. O sea, en el ámbito legal los tratados internacionales están incorporados en el propio ordenamiento jurídico. Pero dices, vamos a ver, somos un país arruinado. Somos un país arruinado, por lo tanto, ¿de dónde podemos quitar? Bueno, yo creo que arruinado tampoco. Pero... Hombre, no, nos tienen que meter 100.000 millones. Estamos bollantes, ¿no te digo? Ya estar arruinado es algo muy... Bueno, pero esos son debates de nomenclatura que no deberíamos entrar ahora, como dijo el presidente, ¿no? En fin, son las 10 y 18 minutos, es decir, hemos pasado ampliamente el tiempo de la Plaza en Llamas. ¿Y qué? Porque total no hay ningún programa detrás. Pero en fin, hemos disfrutado mucho, a eso iba yo, que hemos disfrutado mucho, se ha alargado mucho el debate y lo hemos pasado muy bien. Y ahora, como cada semana, si no hay ningún tuit nuevo, María, ¿hay un tuit nuevo? Pues venga, María, danos, ilumínanos. Sí, sobre los recortes que se hablaba antes del soldado raso y tal, Sergio dice: mi novia trabaja en investigación en un hospital y también les han quitado la subvención al menú. Pues mira, es que esto del hambre, esto del comer, jode bastante, ¿eh? Eso sí que es verdad. En fin, vamos a, es que es a lo que iba yo ahora, vamos a tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt. Pues sí, señores, ha llegado el momento que en realidad es casi el no es el preferido, pero es uno de los preferidos de este programa para mí, que es la sección en la que ya sabéis que lo que hacemos es simplemente tirar a alguien a la hoguera, uno de los protagonistas del día de los cuales hemos hablado. Nuestros tertulianos votarán a uno de los protagonistas que yo he escogido y si hay empate yo desempataré. Los candidatos son: el primero de ellos es el gobierno, por intentar vendernos que el rescate era algo bueno. Ya sé que cada semana está el gobierno, pues que cada semana lía una, ¿yo qué queréis que os diga? La segunda candidata es Ana Mato, ministra de Sanidad, que es parte del gobierno, pero en fin. Y la podríamos tirar a la hoguera por decir que nadie se quedaría sin sanidad pública, sin ser verdad en realidad. No quiero decir eso de que mintió, porque a mí me parece como muy repelente, pero en fin. Ahí lo dejo. Y el tercero sería José Manuel Soria, ministro de Industria, por ignorar las peticiones de la minería. A los mineros ya tienen bastante, creo que no hace falta tirarlos a la hoguera. Esta semana son indultados. En fin, amigos, tertulianos, tertulianas y tertuliano, ¿a quién escogéis para tirar a la hoguera? Está muy difícil esta semana. Patricia, ¿a quién quieres tirar hoy? Yo tiro al gobierno. ¿Al gobierno entero? Al gobierno entero, pero ¿paquetado? Vamos, sí, con buenos choricitos. Venga. Espera un segundo, mejor Luis, porque me temo que vas a tirar, entonces a lo mejor no es verdad. Luis, ¿a quién tirarías tú a la hoguera? Bueno, yo tiro a la hoguera al gobierno entero porque parece ausente, cada día dice una cosa y ya nadie sabe qué creer, y lo único que preocupa a todos los españoles, porque no hay ninguna referencia clara sobre lo que va a pasar ni sobre su proyecto. Sofía, perdona, que te he cortado. No pasa nada, yo a Ana Mato esta Ana vez. Mato. Sí, porque tiene un apellido perfecto y porque un bronceado también. Porque es una incompetente total, es una, no sé, qué más. Que te pierdes. En fin, está que no sabe ni lo que tiene en casa, cuando lo tiene con el Jaguar, etcétera. En fin, que vamos, que a la hoguera con Ana Mato. A la hoguera con Ana Mato. Bueno, incluida dentro del gobierno la podemos tirar también. Porque ya que ha habido dos gobiernos y un Ana Mato, pues nos toca tirar a la hoguera al gobierno. Ya me estaba confundiendo yo. Así que les tiraremos a todos a ellos a la hoguera. ¡A la hoguera! ¡Que lo quemen! Ey, que Ana Mato está muy quemada. Por lo menos es muy, por la cara ya me parece que va muy quemada. Muy bronceada, pero morena que está. De piel, sí. En fin, vamos a despedir ya. Bueno, antes de despediros, una ronda final de tweets, María, que nos hayan comentado aquí en el hashtag de la Plaza en Llamas o en Agora Sol Radio en Twitter. Sí, recapitulando todos los temas, hay que darle importancia un poco al seguimiento de nuestros títeres. Emilio Rodríguez dice que sobre el primer tema: los diputados solo necesitan cotizar 11 años para cobrar la pensión máxima, lo dice por decir alguna prebenda de la casta. Sara Sánchez además dice que todo esto está sucediendo porque seguimos tutelando nuestra democracia y decimos que es joven, pero ya tiene 34 añazos. Una niña, nos dice Patricia, sí. Y sobre el último tema, Emilio Rodríguez dice, los tratados internacionales, si se cumplieran, no se habría invadido ni Irak ni Afganistán. Ahí lo deja Emilio Rodríguez, ¿era verdad? Por cierto, muchas gracias a toda la gente de Twitter. Os agradezco hoy muy sinceramente que hayáis estado ahí al pie del cañón. No sé si obviando o haciendo las dos cosas a la vez, pero aquí, estando aquí en la Plaza en Llamas y viendo a esos millonarios jugar a fútbol. Jugar muy bien, pero bueno, pero jugar a fútbol. Patricia, sé que tienes algo que decir sobre Cómete el Periodismo, ¿verdad? Sí, bueno, primero quería agradecer a Emi, que es Emilio, que haya estado ahí escuchando y aportando sus ideas, al que le debo mucho en estas últimas semanas, porque es el alma de la 15mepedia, para los que no lo sepáis. Aparte de Cómete el Periodismo, para todos aquellos que estéis interesados en el mundo del periodismo, las tripas, los choricillos que van por dentro, cuáles son los grupos económicos que sustentan a los grupos mediáticos, cómo se elaboran y se cocinan las noticias, y cuáles son algunas de las iniciativas que hay ahora mismo nuevas en el mundo del periodismo, os invito a que vengáis el domingo a partir de las 11 de la mañana al Colegio Nuestra Señora de la Paloma en La Latina. Uh-huh. Estáis todos invitados, es una jornada que creemos que va a ser muy, muy, muy interesante, con montones de invitados. Yo ya estoy haciendo hueco y voy teniendo hambre, ¿eh? Estaremos presentes allá en Cómete el Periodismo este domingo, eso seguro. Podéis mirar información, perdón, sí, en cometeelperiodismo.blogspot.com. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ya. Nos toca despedirnos. Patricia Orrillo, @ Patri Orrillo en Twitter. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricard. Un placer siempre tenerte aquí. Sofía de Roa. Sofía de Roa, ya lo sabéis, con una arroba adelante, Sofía de Roa en Twitter, muchas gracias. Igualmente, gracias. Y Luis Díaz, te iba a decir Luis Tenenbaum, no sé por qué. Me tienes que comentar lo del Tenenbaum, ¿de qué va lo del Tenenbaum? No, es mi película favorita, los Tenenbaums. Ah. Pues eso, Luis _ Tenenbaum, mira que es complicado, ¿eh? En Twitter. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros ya sabéis que nos vamos, nos queda solo decir esa frase que nos gusta tanto, que es que nos marchamos, que no os olvidéis que cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, entre tertulianos, lo importante no es quién tiene los mejores argumentos, tampoco es quién sabe exponerlos mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Lo importante, amigos, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Hasta el próximo jueves aquí, en Agorasol Radio.